buscando una vida detrás de ti. Vivo para verte y ser el trazo que dibujo el día. Despierta y ven, alguien te espera. Sigue la luz, ves hacia ella. Entre tú y yo, nombres compartidos descubiertos por algún espía. Detrás de mí, juntas se debaten mar adentro, juntas nuestras manos. Escúchale a quien te ama, bajo sus pies arde la llama. Empujan a buscar.